Hola, ¿qué tal? Aquí C3PO y os quería hablar hoy de los canales de XMPP. No entiendo por qué están tan muertos y la gente ya no visita mucho los canales de XMPP. La verdad es que hay canales de todo tipo, son geniales. Yo mismo tengo un canal de Mastodon allí. He tenido varios también que luego los traspasé a otro administrador, como el de Gemini, el de privacidad y varios otros, ¿no? Y ahora mismo el único en el que soy administrador es en el de Mastodon, para habla hispana. Pero no sé qué pasa que visito varios canales y normalmente pasan días donde no se dice ni una palabra. Cuando antes estaban bastante activos. Incluso un canal privado que tengo, ¿no? De amistades, que somos poquitos, tenemos 8 o 10, llevamos bastantes días que ni siquiera decimos una palabra. Cuando antes todos los días contábamos algo. Y yo creo que en parte es que Mastodon o cualquier otra red social del Fediverso, pero sobre todo Mastodon, se está comiendo a los canales de XMPP. La gente ya prefiere comentar cualquier cosa directamente en Mastodon, para no tener que estar en dos sitios. Lo tienen todo allí, pueden hablar con quien quieran allí. Y bueno, aunque no es lo mismo, pues creo que es lo que está ocurriendo. Si la gente tiene un problema, en vez de ir al canal XMPP donde pueden resolverlo, pues lo ponen Mastodon. Y muchas veces pues le da resultado. Si la gente tiene que hablar con alguien, pues le manda un privado o un mensaje para solo seguidores. Bueno, un mensaje directo para entendernos en Mastodon y hablan por allí directamente. Aunque XMPP es más inmediato y más tipo chat de toda la vida, pero bueno, como no tienen prisa, pues envían un privado en Mastodon y ahí esperan a que el otro les conteste. Es decir, Mastodon se está comiendo XMPP, y en un futuro que quieren poner grupos, que creo que ya están trabajando en ello, de que puedas crear grupos dentro de Mastodon, pues mucho más, será mucho peor. Yo la verdad es que me encanta XMPP y no pienso dejarlo. Y también me encanta Mastodon y los uso mucho ambos. Pero hombre, yo creo más fácil entrar en un canal de XMPP donde se habla exclusivamente de un tema en particular y tratar el tema allí, en vez de ponerlo en Mastodon, de forma que los que van entrando quizás una hora o 2 horas o más tarde, pues quizás ni lo lean. Porque si lo pones en Mastodon, pues seguramente lo leerán sobre todo los que están en ese momento conectados y mirando la pantalla. Pero en un canal de XMPP tú escribes algo y se queda ahí al final. Y cualquiera que entre lo va a ver ahí, en el sitio, ¿no? Como lo último que se ha escrito. Y es mucho más sencillo que te ayuden. Por lo tanto, yo lo veo muy diferente, Mastodon, de XMPP. Y bueno, me refiero a los canales, ¿no? Porque lo que son ya los mensajes privados, por supuesto, es mucho mejor, XMPP, porque los mensajes son cifrados, cosa que Mastodon aún no tiene. Aunque quiere ponerlos, hay un proyecto ahí de poner mensajes cifrados de punto a punto en Mastodon, de forma que nadie pueda leerlos, ni siquiera un administrador, pues todavía eso no va para adelante. Parece que están trabajando más en los grupos, pero lo que es el cifrado todavía está lejos de Mastodon. Sin embargo, en XMPP yo lo veo ideal. Veo gente que está eliminando sus cuentas de XMPP, de muchas otras plataformas del Fediverso y quedándose únicamente en Mastodon para ahorrar o para más sencillez y menos problemas. y no sé, no complicarse tanto la vida con tantas cuentas y tal, pero vamos a ver, yo la verdad es que cuando quiero tratar algo verdaderamente privado y estoy en Mastodon y alguien me manda un mensaje directo o privado en Mastodon, que no son privados, pero bueno. Si yo sé que esa persona tiene cuentas XMPP, le digo directamente, mira, vamos a tratarlo por XMPP mejor. Y ya en XMPP, en un mensaje privado, cifrado con Omemo, pues ahí se trata. Y es mucho mejor porque va todo cifrado. En Mastodon no. En Mastodon, si hay un administrador poco ético, o a saber quién podría llegar en un momento dado a leer todo lo que estamos hablando. En XMPP es más complicado. Así que yo no descartaría nunca las cuentas XMPP. No las borraría. Siempre dejaría la cuenta ahí abierta, que no hace ningún daño, por si en algún momento alguien quiere hablar contigo realmente en privado, en una conversación cifrada. Por eso yo tengo Mastodon y tengo XMPP. Sobre todo estos dos. Aunque claro, XMPP también lo uso mucho, por ejemplo, con mi mujer y con algunas personas del trabajo, que los convencí para tratar cualquier cosilla por XMPP porque no uso WhatsApp. Y claro, ellos usaban WhatsApp, pero bueno, por mí, pues instalaron la aplicación para poder contactarme, ¿no? Y bueno, la verdad, no borréis vuestras cuentas de XMPP, hombre. Dejadlas abiertas, dejadlas ahí que nadie, que no hace falta que las estéis usando durante un tiempo si no queréis, pero no las quitéis, no las borréis. Que siempre viene bien para conversaciones verdaderamente seguras y cifradas. Y hay muchísimos canales donde se van a tratar mejor los temas que en Mastodon. Yo os animo a que volváis a XMPP, que participéis en los canales que ya hay. Si tenéis alguna duda sobre Mastodon o algo que queráis hablar de Mastodon, pues allí tenéis también mi canal de XMPP. Así que bueno, espero que os animéis y volváis de vez en cuando allí. ¿Vale? Un saludito y hasta otra.